Muy buenas noches, amigos. Hoy es día miércoles 23 de septiembre del 2015. Son en este instante 7 y 1 minuto de la noche y esto es desde Aikawa. La verdad es que hoy día estaba sin ningún tema y hasta las 3 de la tarde imaginé yo que ya no iba a grabar el día de hoy. Pero justo en el descanso de las 3 de la tarde, en una conversación que teníamos mientras estábamos descansando, que por cierto descansamos media hora en ese descanso, surgió una charla acerca de cómo habían cambiado un poco las cosas, ¿no? En cuanto a la forma de ver a los japoneses, ¿no? En cuanto a sus relaciones y en cuanto a veces algunas cosas que nos ha tocado ver y nos sigue tocando ver aún. Y ahí inmediatamente dije, esto es un tema. Es un tema porque no solamente yo lo había visto, sino las personas que estaban ahí conversando conmigo también habían visto esa situación. Entonces no es una visión particular, única y exclusivamente mía, sino es de gente que, en este caso, son personas de Brasil, y también al llegar aquí les ha llamado la atención esta situación que voy a comentarles en este mismo instante. En más de una oportunidad, ya sea caminando o en un parque de diversiones para niños o en un medio de transporte, llámese un bus o un tren, me ha tocado ver la forma tan inapropiada que tienen algunas madres de familia o padres de familia a la hora de, entre comillas, supongo yo que ellos tienen la idea de disciplinar a sus hijos. ¿Y cómo lo hacen? Con un palmazo en la cabeza. A ver, puede ser un palmazo, algunas veces puede ser un cocacho, no sé si se entienda esa palabra, un coscorrón, pero en la cabeza. Me ha tocado ver también alguna que otra vez que un niño está andando, pequeño, ¿no? Que recién está aprendiendo a andar, y el niño se cae y la mamá viene. Y aunque parezca increíble, lo levanta y le pega también en la cabeza. Hay una fijación, no sé por qué sea, pero viene el manazo en la cabeza siempre, ¿no? Y cosa que se mantiene hasta mayores, porque si recuerdo bien, cuando trabajaba en la fábrica, también había uno de los jefes que tenía esa costumbre, ¿no? Que agarraba a sus subordinados, es decir, a sus empleados directos, ¿no? Y siempre era el manazo en el casco. Una vez había agarrado un martillo, que tenía un martillo en la mano, y con el martillo le dio en el casco a la otra persona. Obviamente no fue tan fuerte, pero ya que lo haga con algo, y encima, bueno, ya yo mencioné también a este personaje en un podcast anterior, así que haciendo mención a los jefes, ¿no? Que había pasado a lo largo del tiempo que yo estaba trabajando. Pero era eso, ¿no? Esa forma de reaccionar. Y yo, como digo, supongo yo, en el afán de corregir, porque no me explico otra forma. Ahora, de que yo esté de acuerdo, no, obviamente que no, porque el castigo, aquí ya me salgo otra vez un poquito, pero no puedo evitar hacerlo. El castigo, es bien sabido que lo que hace es, sí, quieres tú cambiar una conducta y probablemente no vaya a producirse mientras la persona que emite el castigo esté presente, pero cuando no está, la conducta vuelve a aparecer. Entonces, lo que se está haciendo ahí no es que esté aprendiendo, sino que esté teniendo temor a algo, sea lo que sea la actividad que realizaba. No hay ahí un aprendizaje. Y como personas adultas, lo que hace una persona al castigar es porque ya perdió el control, probablemente. Y justo yo hace un tiempo escribí acerca de eso, que cuando uno emite un castigo, cuando ya nos ha rebasado la paciencia, entre comillas, y no estamos tratando realmente de cambiar algo, sino que estamos desfogando algo, desfogando una cólera, una ira, algo que de repente no podemos manejar nosotros mismos. Era un poco eso, ¿no? Pero ya, vuelvo nuevamente al carril del podcast. Que eso es lo que estábamos comentando justo hoy en la hora del descanso, ¿no? Y yo les mencionaba que las cosas han cambiado un poco, ¿no? Porque ahora ya se ve un poco más las demostraciones de afecto, ya sea entre adultos o padres e hijos, ¿no? Y ahí tengo que ahondar un poquito, creo. Cuando mi hijo estaba pequeño, estoy hablando, pues imagínense, retrocedamos unos 16 años atrás. Él iba a la escuela, a la guardería, y obviamente nosotros somos latinos y le damos besos a los hijos, los abrazamos, pero en ese tiempo, no, pues no, era extraño que los papás, los padres de familia, en este caso los japoneses, hicieran ese tipo de demostración de afecto, ¿no? Ahora, sí, ahora es un poco más común verlo. Otra cosa que llamaba mucho la atención, y eso es lo que ha cambiado también, es, menciono, las demostraciones de afecto en los adultos, ya sea en las parejas. Parejas de chicos jóvenes. A mí me tocó ver en el 89 muchos chicos que paseaban. En la noche yo tenía cerca, en ese tiempo, cerca un malecón. Entonces los fines de semana aprovechábamos y nos íbamos a... comprábamos las cervezas en el convenience store, comprábamos las papitas fritas o algún piqueo, algo para poder comer mientras estábamos tomando, sentados ahí en el malecón, tranquilamente compartiendo con los chicos, que eran más chicos algunos que yo, más jóvenes. Y veíamos pasar a los chicos jóvenes, ¿no? Parejas o grupos de cuatro, dos parejas, así, tres parejas. Pero nadie iba agarrado de la mano. Esto era extraño, más que extraño. Es más, tanto así que nosotros mismos a veces no lo hacíamos, pues, pero hasta que nos dimos cuenta de que estábamos cambiando un poco y volvimos nuevamente a hacerlo, ¿no? Con mi señora, por lo menos, ¿no? Que por qué íbamos a cambiar nuestra forma de ser. Si bien es cierto, este país tiene sus propias costumbres, pero las demostraciones de afecto las íbamos a mantener con nuestros hijos y entre nosotros. Entonces seguimos andando tomado de la mano, como seguimos haciéndolo, pero ahora ya se ve, es más común. Aparte de que hay muchas parejas internacionales, me refiero a japoneses con brasileñas, con peruanos, con argentinos, con lo que sea, de otras nacionalidades, japonesas o japoneses. Entonces, como que han aprendido, me parece, en todo este tiempo, al ver, porque la mejor forma de aprendizaje es imitando, ¿no? Entonces, yo creo que eso han imitado y ya se ve andando de la mano, escolares, ya sea de secundaria o de la secundaria superior, ¿no? El coco, el chugaco de coco, ya andando a chicos de la mano, ¿no? Cosa que en nuestros países es común, ¿no? Para nosotros es común, yo también lo he hecho cuando he estado en la secundaria, salíamos, teníamos enamorada y salíamos de la mano, por más que estuviéramos con el uniforme y nos hacía sentir más grandes y fumábamos y todo eso, ¿no? Pero aquí era raro, cosa que ya no lo es. Entonces las cosas en ese sentido han ido variando y creo que el hecho de que haya bastante extranjero en este país también haya influido en parte para que las costumbres también se vayan introduciendo dentro de la cultura de aquí, de Japón, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros cambiamos algunas cosas, en cuanto, por ejemplo, a hablar más bajo, ¿no? Que ya lo mencioné en otro capítulo, en otro episodio, también creo que ellos en ese intercambio han sufrido esos cambios que creo, a mi modesto punto de ver las cosas, para bien, ¿no? Para bien, porque ya los niños también encuentran mayor cercanía y mayor relación física con los padres, ¿no? Tocar, el abrazar, el dar un beso, todo eso que es importante para los seres humanos porque somos así, no somos sociales, no somos islas, no somos robots, entonces hace que la misma sensación de estar viendo eso en el día a día con personas de otras nacionalidades, supongo, haya influido. En el colegio, en la guardería donde trabaja mi señora, también, ¿no? Me menciona que sí, hay ya esto, padres de familia madres de familia que también, ¿no? Ya están haciendo un poco más evidente y demostrando más ese afecto, ¿no? Y es que también ha tenido que pasar tiempo para que cambien un poco las costumbres, ¿no? Porque si no, ¿cómo? Si no lo has recibido, cuesta bastante, ¿no? Tienes que primero darte cuenta que lo que no haces, porque a ti, contigo no lo hicieron, y entonces lo ves. Y luego tratar de poner tu esfuerzo para hacerlo, a pesar de que tú no recibiste esas demostraciones, ¿no? Entonces, cosa que creo yo en estos años que han ido pasando, han servido para que poco a poco las cosas vayan modificándose, ¿no? Y es básicamente lo que yo quería comentarles, ¿no? Dos cosas, dos aspectos que tienen relación, creo yo. Dos aspectos en cuanto a una forma inapropiada de corregir, y ya de ahí no me meto más porque terminaría nuevamente en un podcast de contenido psicológico, pero solamente decir eso, ¿no? que el castigo como forma de enseñanza no creo que pueda dar castigo físico, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Buenos resultados, ¿no? Es más probable que uno obtenga mejores resultados en cuanto a consecuencias y de esa manera se logre que el niño o niña aprenda, ¿no? Es eso, queremos que aprendan, no queremos que sea por temor el cambio de conducta. Pero bueno, ya hasta aquí el episodio del día de hoy. La verdad que, como digo, no pensaba hacer nada el día de hoy porque no tenía ningún tema, pero como son las conversaciones, surgen y el tema saltó inmediatamente y lo tomé en cuenta, tomé nota mental dije, este es el tema para el día de hoy, y ya. Para las personas que recién ingresan, como siempre al final digo, tengo que mencionar mis métodos de contacto. Para las personas que recién ingresan a este podcast, o tienen idea, o se han enganchado por primera vez, les menciono mis métodos de contacto. Mi cuenta de Twitter, @miyashiropro, la cuenta de este podcast, @desdeaikawa, y también tienen la posibilidad de enviar un mail, en el cual ustedes puedan decirme lo que deseen, como el mail que he recibido de un amigo boliviano, un escucha boliviano, que recién me mencionaba que por una mención de Carlegas, mi amigo Carlegas, había encontrado mi podcast y lo encontró justo cuando yo hacía el episodio 100, y que ya había escuchado los primeros 50, porque no quería escuchar el 100, sino que decidió escuchar del primero al 50 y me lo estaba mencionando. Así que muchas gracias para el amigo que está viviendo aquí en Japón. Entonces, yo le mencionaba a él que en el mail que le puse de respuesta, que primero agradecido, y segundo que ya tenía una posibilidad más de que si él encontraba algún tema que de repente para él ha sido curioso o que pueda causar interés a las personas que están fuera de este país, entonces que me lo hiciera saber y así cooperaba conmigo y con el podcast. Y de esa misma manera, si es que alguien, cualquiera, que esté ahí al otro lado escuchando esto, si tiene alguna idea, alguna curiosidad acerca de este país, que no se corte, que envíe el mail. De esa manera yo tendré un tema sobre el cual desarrollar el podcast. En fin, para mañana no tengo tema alguno, así que lo único que me queda es despedirme, darles un abrazo y nos estaremos encontrando próximamente. Thank you.